Mandele maya makoma na peta peta peta peta. Ese amor. Na peta. Ere bora di ser loba loba. Ese matrimonio internacional. Yeah. sana nguo avanko.